El club Los Quirquinchos Verdes sufrieron un robo en su establecimiento y bueno, obviamente apelan a la solidaridad para poder recuperar todo lo que perdieron en el club, que con tanto esfuerzo fueron obteniendo, ¿no? Lo tenemos del otro lado de la línea, Javier Argüello, él es presidente de Los Quirquinchos Verdes, para que nos cuente un poco cómo fue el hecho, qué les robaron, cómo podemos darles una mano. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, obviamente consternados con estas noticias, ¿no? Porque no son noticias agradables para dar a conocer, pero bueno, acá estamos para tratar de dar una mano también. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. La verdad que hemos recibido bastante colaboración y, bueno, bastante difusión de este hecho lamentable que tuvimos el día lunes por la noche, tipo después de las 9 de la noche, cuando terminaron las prácticas los chicos. Bueno, entraron al predio y entraron a un tráiler que de oficina y un poquito de sala de guardado de todos los elementos para la práctica deportiva, en este caso fútbol, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya sea conos, pelotas, y había mucha indumentaria que este año, con mucho esfuerzo por parte de todos los miembros del club, padres, chicos y, bueno, la comisión, así con comerciantes llegados, habíamos vestido todo el club y, bueno, nos han llevado ropa que... bastante ropa de los niños, ¿no? Talle 8, 10, 12, bueno, que teníamos para los chicos. Uh-huh. Y me pongo a pensar, ¿para qué les sirve eso a quienes cometieron el hecho? Porque es indumentaria tan particular que... No, ni hablar. Está totalmente en sublimado, está escrito, o sea, tenemos los colores nuestros y, por supuesto, Quirquinchos Verde en toda la espalda. Realmente no le sirve a nadie más que sea para el club. Es así. Hola, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Bien, bien. Buen día. Preguntarte si en función de esto, y lejos de quedarse solamente en eso, ¿han lanzado algún tipo de convocatoria, campaña para lograr recuperar o poder reponer, ¿no?, todo lo que significa ese esfuerzo que se puso? Tal cual. Mira, esto lo hacemos todo a pulmón. Nos acompañan muchos comerciantes de Río Ceballos, bueno, siempre nos han ayudado también de la municipalidad, bueno, colaboran todos en realidad. Uh-huh. y bueno, hemos tenido muchos llamados, digamos, solidarizándose y que poder para ver si podemos reponer reponer un poco lo faltante, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso, la verdad, te llena de en todo el trago amargo que pasamos, la verdad que es un poco de aire fresco, digamos, que nos llega, ¿no? No son todas pálidas. Uh-huh. Javi, preguntarte, ¿cómo se sostiene Quirquinchos Verdes? Mira, Quirquinchos se sostiene por la cuota de los chicos, de los jugadores, digamos, llamados así. Muchos comerciantes nos dan una mano. Y lo demás son acciones que hacemos, venta de empanadas, venta de buffet, ¿no es cierto? Hacemos rifas, hicimos una gran peña el año pasado. Este año, bueno, tenemos pensado un cierre de año para la semana próxima, donde van toda la familia verde, como le decimos nosotros, y bueno, mediante acciones así nos mantenemos, ¿no es cierto? Es bastante difícil, pero realmente nos han acompañado bastante bien este año. Uh-huh. Pese a la crisis que hay y eso, la verdad es que los comerciantes, que los tenemos a todos en las camisetas de entrenamiento y eso, nos han dado una mano grandísima, uh-huh, grandísima realmente. Y qué importante es apostar a los clubes, ¿no?, de cada una de las ciudades. La última, preguntarte qué están necesitando puntualmente, y pienso que hay personas que quizás no pueden colaborar con dinero, pero sí quizás pueden colaborar, qué sé yo, con pelotas, con conos. Con elementos. Con elementos. Elementos de trabajo nunca están de más. Tenemos más de 200 chicos entrenando en el club. 250 más o menos. Son muchos. Con plantel superior. También tenemos primera reserva, ¿no es cierto? Que también los chicos colaboran hasta pagándose el pasaje, hasta, bueno, todo. En realidad tenemos, la verdad, un material humano excelente en el club. Qué bien. Gracias a Dios. Y bueno, en base a eso nos mantenemos. Sí, ni hablar, pelotas, nos han sustraído bastante pelotas. que estaban, si bien ya estamos fin de año, pero estaban en bastante buen estado, porque eso se van renovando periódicamente o a medida que se va haciendo falta, y por lo general se compran fútbol que duren o que tengan una buena, dándole una utilización cotidiana como le damos, de lunes a viernes, renovando el predio, se desgastan bastante, entonces bueno, vamos renovando permanentemente material. ¿Y cómo pueden colaborar aparte de la donación de elementos? Con lo que puedan. En realidad, mira, las puertas del club están abiertas para todos. A mí tenemos una cuenta bancaria que la habilitaron, nos pidieron que habilitáramos la cuenta bancaria del club, que está en Instagram, en el Instagram nuestro, en Facebook. Ahí pueden ver el alias y pueden ver el número de cuenta, es de Banco Provincia de Córdoba, está a nombre de Quirquinchos Verdes, por supuesto. Gracias a Dios tenemos también todos los papeles en regla, todo lo que es la personalidad jurídica, está todo más que en regla. Lo dejamos así insertado, que, entonces. El que quiera colaborar, ni hablar, si querés yo después te paso por WhatsApp los datos. O podemos incluir la publicación justamente, que quede como un acceso directamente ahí a sus redes oficiales. Javi, sí puede ser, bárbaro. Javi, la última, porque me surgió ahora la duda. Yo sí. no soy mucho del deporte, en realidad, en general. Pero ¿cuántas divisiones tiene hoy Quirquinchos? Mira, Quirquincho cuenta, este año sumamos Cebollita, o novena sería, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, que son, ahí van hasta los 17 años los chicos. Sí. Y después tenemos plantel femenino de primera división, masculino, primera división y reserva. Wow. O sea, reserva, masculino y femenino, ¿no es cierto? Bien. Realmente, sí, es lindo, los que se quieren llegar, estamos ahí en ruta E53. En entrada a la estancia Santo Domingo, es muy fácil el acceso, el que quiere conocer está invitado, ni hablar. Bueno, te agradecemos este ratito y ojalá que muchas personas puedan realmente colaborar con este club de Río Cevallos. Bueno. Y les deseamos obviamente todos los éxitos, contentos de conocer un poquito más Quirquinchos y todas estas divisiones que tienen, realmente son un montón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este contacto. La verdad que hemos tenido una grata alegría, digamos, de que se comunicaran, que haya hecho, si bien es un caso feo, pero realmente se han solidarizado mucho con nosotros. No, nos alegramos. Un abrazo grande, Javi. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Javier, hasta luego. Javier Argüello, presidente de Quirquinchos Verdes de la localidad.